desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Por qué todo para el final, viejo? ¿Por qué todo para el final? Ahí está. Bueno, bien, nos estamos organizando en el estudio. Se tarda mucho en el traspaso, ¿eh? Se tarda mucho en el traspaso, de que se mueve toda la tropa de Independiente y venimos todos nosotros y se acomoda. Félix se puso en la nave, ¿cómo se llama? La Enterprise, ¿no? Sí, creo que tiene menos tecnología todavía que el Enterprise, que la escenografía del Enterprise, ¿eh? Pero así no, es terrible, sí. Si fuese la Enterprise, estaría el universo en problemas. Sí, claramente. Estaría tratando de salir todavía de a gente soplándole ahí en el caño de escape de la Enterprise. Programa cargado porque con nosotros está Vanessa Strauch. ¡Sorpresa! ¡Hola! ¡Sorpresa! Ay, no llegué ni a tuitear. Qué bueno, porque estoy en la No Enterprise. Qué bueno que viniste. Ay, hoy, gracias, chico. ¿Qué tal? Qué alegría que estés. Siempre es una alegría. Ay, sos muy amable. No, por favor. El gusto es un gusto enorme para nosotros. Gabo, como siempre. Muy bueno. Gracias. Buenas noches. Bueno, sí, claro, por supuesto. Vengo de debatir acaloradamente con un amigo, acaloradamente no, en realidad. Pero si existe y es factible esa pregunta, ¿qué quieren las mujeres? Ah, ¿viste cómo son la mina? Bueno, había una duda respecto a eso. Había una duda respecto a eso, sí, es válido. ¿Cuáles son las opciones? No, la discusión derivó en un fondo, en un trasfondo que era, ¿podemos hablar de que hay un colectivo llamado las mujeres no, en general, de la cual se le puede identificar con algunas características comunes? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Usted, Gabo, está por...? Yo estoy... yo voy a compartir una teoría. Ajá. No sé si vale. Siempre vale. Yo tengo un amigo, mi amigo Alejandro. Ya cuando arranca con tengo un amigo es... Alejandro Dubrovsky, gran amigo mío. Le puso nombre. Que él dice que, básicamente, las mujeres buscan dos cosas. Una es la reproducción de la especie y otra es el mantenimiento de esa reproducción. Ah. ¿Sí? Ajá. Entonces, por eso generalmente le gustan los tipos lindos, por ejemplo, para la reproducción, o los tipos con buen cuerpo, y buscan tipos por ahí con guita para el mantenimiento de... Ah, el mantenimiento se refiere a un mantenimiento económico. Okay. Muchas veces están en la misma persona, muchas veces no. Sí. Y esta es la búsqueda... es muy polémico esto. Es polemiquísimo. Es muy polémico, yo lo sé. Yo me levanto de este móvil. No. Yo no estoy diciendo que es lo que yo opino. Estoy diciendo que es una teoría. Es una teoría, sí, que pongo sobre la mesa para discutir. Según esa teoría. ¿Y el hombre qué es lo que busca? No. La teoría no era... Ponerla sin forro. Yo creo que el hombre busca que no le rompan las pelotas. Mira. Pero sí. no formaba parte de esa tesis. Era otra cosa. Esta es otra. Usted, Vanessa Strauch, la veo. Yo voy porque no hay que hinchar las pelotas a los hombres. Bien. Esta semana no me salió mucho. Pero pero trato, sigo tratando siempre. Pero a las mujeres tampoco hay que hinchar las pelotas, ¿eh? No, eso a veces las mujeres llaman que nos den bolilla. Yo creo que un hombre que hincha las pelotas es más bienvenido que uno que te es indiferente, que no te conversa, que no te da ni bola, ¿eh? Viste que hay los hombres que están en la suya. Yo prefiero un hinchapelotas que uno que no está en la suya y no te da ni bolilla. Pero, ¿qué buscan las mujeres? Yo no busco ni seguir con la especie, ni dinero. No veo, no sé si hay... No creo que se pueda generalizar las mujeres. No, por ahí después de los 70, 60, ya las mujeres no sé si buscan... Yo estaba por lo mismo, yo estaba por la no generalización. No, para mí tampoco. Más hoy, ¿eh? Ya no estamos en... No, somos individuos, muchachos. Somos individuos. Pero claro, tampoco quiero pecar de progre, que responde a todas consignas progre, diciendo lo que corresponde que digas esto, cuando en realidad no se verifica en lo concreto. Y viste cómo son los progres. Yo soy muy pretenciosa y lo que busco es ser feliz. Si viene con un hijo y con un dinero, si es propio. Pero no, en cada galán he buscado cosas distintas. Por ejemplo, cosas que ha buscado en galanes. Siempre que tiene que tener sentido del humor. Me parece que la inteligencia está se mide con el sentido del humor de la persona. Bien, un buen punto. Estoy de acuerdo, busco lo mismo en mujeres. ¿Qué más? El tema dinero no es importante. Hasta hace poco que empecé a hacer terapia y me parece que sí. Pero he sido bastante paganini en momentos de mi vida. Sí, sí, lo tenías, claro. Sí, no, más o menos lo tenía, bastante tirando pelotuda, pero... Pero sí, y igual tuve un novio que no tenía un peso y nos reíamos mucho y lo banqué bastante. Después me metió los cuernos con medio mundo y ahí ya no fue más negocio. Ah, pero sí que hay que tener con cuidado. ¿Con la red para atrapar pescados en medio mundo? Sí, medio mundo. Mira, sí. Medio mundo. Así que ya eso del que el gracioso, pero sin un mango tampoco. Voy tachando. Sí, pero uno no representa al trillón de gente. Por el tamaño, sí, no. Este chico. Justo me lo nombraron ayer. No estaba hablando de eso. Ah, pero no, voy tachando. Ahora estoy en otra búsqueda. Está muy bien. Que de tener una convivencia tranquila y las risas vienen solas. Bien. Usted que no le rompa las pelotas de su máxima aspiración, ¿verdad? No, para nada. Yo, una compañera con quien estar en la vida, pasar buenos momentos. Cosas importantes. Que no te rompan las bolas. Que no se meta con la siesta de Gabou, por ejemplo. Eso es importante. Yo creo que conociéndolo. A ver, conociéndolo. No, perdón, cosas... perdón, no es importantísimo. Es. Vital. No puede ser de otra manera. Claro. Estoy de acuerdo, yo también. Cosas que no se negocian. Creo que los comediantes nos gusta una siesta. El tema del sueño, yo creo que es muy importante. Yo hoy clave siesta. Normalmente no clavo, hoy clave siesta. Mira. 40 minutos. Así, nada. Pero ¿sabes qué pasa? A esta hora, cuando están todos en la casa descansando, estamos acá trabajando. Estamos acá. Claro. Tenemos que dormir siesta. Por supuesto. No es que de vagos. Por supuesto. Es de que tenemos el día organizado de otra manera. Y cuando no viene acá, igual. Es que trabajo de noche, tengo que ir al teatro. Por supuesto. Cuando están todos divirtiéndose, tomando alcohol, yo estoy contando entradas. Por supuesto, estoy muy si de acuerdo. Estoy durmiendo, si estoy muy dormido, hago mal mi trabajo. Perfecto. Si no, lo dejamos de hacer. Tienen que entender eso. Y se van a cagar. Ahí está el compañerismo también, ahí ¿no? Está. Yo tengo la siesta bastante con culpa. Siesta con culpa. Sí, me da bastante cucharita. Culpa a veces. Sí. Cucharita de la culpa y yo dormimos sí, la siesta. Sí, sí. Pero bueno, también calculo que tienen que entender eso. Yo también tengo la culpa de dormir hasta tarde y todas esas cosas. Pero después tengo que caer en la cuenta de que si me quedo todo el día, llego a casa a las 3 de la mañana... Tenés que descansar. No, que no, esto es un trabajo, ¿no? Es que por más que la pase bien, ¿viste? Sigue siendo un trabajo. Ese es el famoso que... Es muy de nosotros creer que, de nosotros, porque no iba a decir los artistas, ninguna ridiculez de eso, pero creer que pasarla bien no es un trabajo. Es muy común ese pensamiento. Dice, yo la estoy pasando bien. No sí, es... sí, totalmente. El problema me parece que son las parejas también entender que es un trabajo. Sí. Porque te ven que uno va a comer, por ejemplo, después de una función. Perfecto. O va a tomar una cerveza. Y la verdad que en muchos casos es parte del trabajo. Es parte integral del, digamos, de la noche de teatro. Sí. Y esto es difícil de entender. Pareciera que uno la pasa bien, y muchas veces uno la pasa bien. Entonces, bueno. Y bueno, si la pasamos bien en nuestro trabajo. La respuesta, ¿cuál es? Salir entre nosotros. Yo creo que, sí. Vanessa, larga a tu pareja y te toca a Gabo. Claro, hacemos como la botellita. Y Félix y yo, ya arrancamos algo. Después de ya está, chicos, ustedes. Pero después nos hacemos una botellita un día de estos. Dale. A ver quién me toca hoy. Perfecto. Cuando me toque Gabo, me avisan. Por ahí me pide un franco ese día. Pero con Gabo, por una cuestión de... por ahí no tenemos piel. No sé, chicos. Hay mucha química acá. Pónganle un bolero y bailen. Bien, hablando de boleros, vamos con la apertura. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Se viene abajo la grada. La hora doble con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Me olvidé de decir LR4, la broadcasting de las iniciativas felices de Radio Espléndid, ¿eh? Hoy tenemos la alegría toda junta con la columna de Vanessa Strauch. Hola. Y su participación en todo el programa. ¡Fuerte el aplauso, Argentina, Vanessa! Y el señor Gabón con su invitado que está en silencio por no tener micrófono del Partido Pirata. Alejandro Quiroga está en la producción y en la operación técnica. Darío Góngora, como todos los días, menos el jueves, que mando un sustituto, Vamos hasta las 2 de la mañana por M990, Radio Splendid, en esto que se llama La Hora Doble. Muy muy bien la banda, no, cómo cronometró. Cada vez aplaude más la gente, sí. Está viniendo mucha gente. Mucha gente los martes. El otro día, hoy pasé por la cola de Dolina con la bicicleta y le hacía como... Así, sí. Está el juego. Giles. Además, mira con remeras que dicen la hora doble. Sí, mirá, ah, qué lindo ese, tiene el gorrito ese que aplaude, ¿viste? Sí. Ese que tiene con los... No, muy lindo el público. Muy lindo el público, muy cálido y muy respetuoso durante el programa, que se mantiene callado en general. Sí, sí, qué bien. ¿Viste cómo es? El mejor de los mejores públicos que hemos tenido. Bien, Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rap y Morphy, nos regala, como siempre, 3 vouchers para los primeros 3 que los pasen a buscar por la puerta de la radio, que es Freire 932. Nakan Pop tiene las hamburguesas entre las 10 y las 16 horas a 9 pesos, y cada condimento y cada aderezo que le agregas, un peso cada uno, ¿eh? Así que te puedes armar una flor de hamburguesa por 15, 20 pesos, pero enorme. Entre las 10 y las 16. Pero sí, tiene congelado todos los menús con huevo a 10 pesos desde el mes de marzo, y además tiene todo el café del mundo que quieras tomar por 5 pesos. Vos pagás 5 pesos y tenés free pass de café, hasta directamente morirte con café que se te sale hasta por los ojos. Doy fe, hoy fui. ¿Hoy fuiste en Acampó? Sí. Mira. Y hasta la hamburguesa de 10, y yo me comí de 9, y ahí yo me comí una, que ni te cuento. Ahora pusieron un lugar nuevo ahí en San Telmo. Ahí sí, a pasitos. De mi casa, de mi residencia personal. Uy, te acaban de hacer un daño, además. Te acaban de hacer un daño el bajonódromo. Avenida Independencia. Es un bajonódromo. Sí, el bajonódromo. Ya cagaste. 24 horas abierto. No, pero tiene más locales. Pero tiene más locales que la M, que la gran cadena internacional esa. Y este tiene garage. Sí. O sea, no, que si garage, si terminar a la noche increíble. Ahí. No, es el, lujo. Te juro que lujo, es increíble. Lleno de zanelas estacionadas, ¿viste? Ciclomotores, bien. 3 vouchers hay para los primeros 3 que los pasen a buscar por Freire 932. Puedes elegir con el voucher, puedes elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber del menú. Así que, señor taxista o a cualquier persona que esté escuchándolo en auto, si se quiere llevar un voucher gratis, pasa directamente por Freire 932. Esto es Freire y Céspedes en el barrio de Colegiales. Divine. Ahí tenemos un... Le agregamos eso al Candy Crush. Wow. Tenemos 1 kilo de helado de Cadore también. 1 kilo de helado de Cadore es la heladería, nuestra heladería amiga en Corrientes 1695. Para los que participen, opinen, formulen, hagan algún tipo de acotación respecto al dilema que corresponde para el día de hoy. ¿Cuál es? Hay días más fuertes, días más débiles. Hoy va a parecer que no los involucra tanto, pero es importante. Vamos a ver. A ver. Dilema del día de la fecha. ¿Qué preferís? Sí. Opciones. Sí. Opción A, ¿qué preferís? Comer pizza... Perdón, ese es otro dilema. ¿Qué preferís? ¿Que no exista más la Navidad como fiesta? A. O que esté penado por ley usar ojotas. Oh, qué difícil. ¿Cómo es la primera? A. No. Opción A, que no exista más la Navidad como fiesta. Opción B, que esté penado por ley usar ojotas. Me indigno con esta falsa cuestión. Falsa dicotomía, porque usted tiene la vida muy clara y muy resuelta, pero... No todo el claro. mundo. ¿Por qué se indigna? ¿Qué opinión? Porque no podemos poner en cuestionar un día contra todo el año. Hay que aguantar un día. Pero hay que aguantar Navidad, ¿eh? Pero se aguanta. Pero dura. Te vas a dormir. Dura 10 días. Dura 10 días Navidad, más o menos. ¿Festejas Navidad? Sí. Yo festejo todo, querida Vanessa. Porque si no te salvabas. ¿Cómo no voy a festejar? No, yo estoy muy con lo de las ojotas, ¿eh? Abajo las ojotas. Ah, usted está por la opción B. Sí, ¿no? Señor, sí, señor. Mira. En público no, porque aparte yo tengo pie plano y no puedo, así que, ¿sabes qué? Gabo es un gran usuario de ojotas. Sí, enorme por eso lo digo. Ojotas, yo me tengo que poner zapatitos o panchas. Y entonces, yo te ojoteo todo el día. Claro, desde octubre. Ya estoy ojoteando hace rato. Sí, sí, sí. Ah, ya. Para venir a la radio, bueno. Pero vos, porque vivís en el lugar que hay piscina. Entonces, no, pero ya incluso cuando no vivía con piscina. No, incluso... yo creo que le da un changüí a la gente que tiene piscina o vive en el campo. Pero la gente, si vivís en la ciudad, ¿qué ojotas de qué? Para ir al chino. ¿Qué opinamos de las ojotas esas de cuero? Que son como esas especies de ojotas bananas. Bananas, viste, como si ojotas de... así de marca, de lugar de marca, incluso esas que tienen con una especie de prensor de dedo gordo, ¿vieron? Esas que sí, son el anillo de cuero. Sí, esas que fueron furor entre 2005 y 2007, ¿no? Y ya después desaparecieron rápido todas. Como, yo creo que lo usamos, Jesús, pero no se usa más eso, de no, Jesucristo, Superstar. Yo creo que supe tener algo. Yo soy pro sandalia, ¿eh? Sandalia, no. Pero sandalia de la vieja, así, que llega alto. La que usaban los griegos. Ah, la esa, romanos, los romanos. Ah, tengo un dato de lo más ridículo. Brad Pitt, como es muy petizo en la película Troya, sí, necesitaban ponerle unas sandalias que le taparan hasta la rodilla, para que no se vea, para que no se notara tanto que era muy petizo. Entonces le ponían como refuerzos y armadura. Pero y los hilos tapaban mucho, sí, es muy petizo. ¿Y eso no lo achicaba, ponerle tanta cosa de la rodilla para abajo? No, al contrario, porque taparle las piernas era el objetivo. Unos taquitos le hubiera puesto yo. Bien, en fin, está muy dividido el tema, ¿eh? No está claro. ¿Usted, Góngora, qué prefiere? ¿Que desaparezca la Navidad como fiesta, opción 1, opción A? ¿O B, que no se pueda, que esté penado por ley usar ojotas? No, está muy peligroso. Es muy... Chicos, pero perdón, ustedes son católicos. Yo acá estoy en una mesa de católicos. Por eso que la Navidad, mi relación con el catolicismo es la misma que vos con los insectos, ponés. Sí. A mí me gustan los insectos. Mientras no te jodan. Mientras a mí jodan. Los católicos también. Pero si tienes que elegir una, sí. Elige que desaparezca la Navidad, elige. Está perfecto. Que no elige OJ, no elige OJ. O sea, que entonces elige que opción B, que esté penado por ley usar OJ si se mantenga la Navidad. ¿Usted? ¿Usted es joven? A ver, espere que no. Nuestro invitado todavía no lo presentamos, pero ¿pensó algún tipo de opción que prefiere? ¿Que desaparezca la Navidad o que esté penado por ley usar OJ? Y yo creo que prefiero que desaparezca la Navidad porque tenemos año nuevo, así que podemos seguir festejando la semana que viene después. Razonamiento muy, muy claro y muy concreto. Quiroga, ¿usted qué prefiere? ¿Que desaparezca la Navidad o desaparezca la Navidad? Entonces miren, yo no. Preparemos un poco todo, porque esto está bien que no se te vaya de las manos. La Navidad no puede... Estamos hablando de una industria entera. Yo te voy a explicar por qué. La Navidad, tenés las películas de Navidad, ¿eh? ¿Qué va a hacer Franchella? ¿Qué va a hacer Franchella, eh? No, y... ¿qué va a hacer? ¿Ponerse a laburar? No. Es Franchella. Olvídate, Jota. Todas las duro de matar, todas las Mi Pobre Angelito. Hay muchas secuencias de gente que explora la Navidad. Escuchame, sí, eso. Nosotros hicimos un casting el jueves con un enano de verdad. Sí. ¿Cómo? Para Navidad, ayer. Sí. Entonces, ¿cuándo conoces un enano de verdad? Sí. Y no están. Y hasta ese momento yo pensé que solo estaban en los cuentos de hadas. Y mirá lo que me llevo, a la sorpresa que me llevo. Me pegué de golpe. Después. Hay una situación que sucede del 25 al 31 de diciembre, que es tratar de hacer todo lo que no hiciste en el año. Sí. Si no hay Navidad, ¿cómo me dice eso? No, es una locura. Es muy lindo. Esa época del año es bárbara. Entonces. Me encanta. Me acuerdo con absolutamente todo. Me encanta. Diciembre del 15 en adelante, para mí, la locura esa de ir a tomar una con uno que uno no ve del trabajo, lo familiar. Época de mucha hinchazón y transpiración por la comida, ¿no? Esa que te de golpe un martes, así de la tarde estás transpirando y decís, fa, no puedo seguir comiendo así. Decís, eso crees, pero a la noche tenés la cena de fin de año de algo. Y asados, y amigos, y parrilla, y pile. Entonces, a mí me gusta el calor. Entonces, ¿qué quiere? ¿Suprimir las ojotas usted? Vamos a hacer la votación, está muy simple. Vamos a hacer la votación muy simple. Opción B. A mí me gusta todo, pero opción B, penar las ojotas. Opción A es que desaparezca la Navidad. A o B, Gabo. Y Navidad, yo soy judío, pero que desaparezca la Navidad. Claro. Perfecto. Gabo es uno. Caballero estaba con las ojotas, ¿verdad? Que desaparezca las ojotas. Señorita Vanessa Strauch, que desaparezca Navidad. Señor Félix Buenaventura. Las ojotas se tienen que desaparezcan las ojotas, perfecto. Señor Darío Góngora, que desaparezcan las ojotas. Señor Ale Quiroga, dice que desaparezca Navidad, ¿verdad? ¿Usted prefería que desapareciera la Navidad? Dice Quiroga. Diga sí o no, Quiroga, que desaparezca ahora Navidad. Duda, que... ahora duda. Penado por ley las ojotas. Penado por ley las ojotas. A o B, es simple, haceme así, A o B está así. Dudando. No resuelve. Está llorando. Se está poniendo... No llores. No resuelve. Parece Sofovich, boludo, como lo tratás. Pero si ya me había dicho. Ya me había dicho. Está llorando. Revolvé. Déjenlo llorar. Déjenlo llorar. Quiere expresarse. Venga, ahí entre, habla el micrófono. Pero me arrepentí. Ahora quiero... Penada por leer las ojotas. Bueno. Ah, lo dijo, pero se arrepintió. Y ahora quiere... La que desaparezcan las ojotas. Bueno. Ah, mira, yo... Pero cómo... Pero si ya me había dicho. Lo maltratás al pobre muchacho. Déjela. Terminó, escuchen. Miren, Gerardo, le voy a decir una cosa. La semana que viene me vengo en OJ. Veo que irrita a muchos. Lo voy a hacer. Mi próxima columna es en OJ. Yo voto que desaparezca la Navidad. Sin dudar. Sin dudar. Fiesta que detesto. Odio la Navidad. Odio la música. Odio los shopping abarrotados de gente. Odio a los niños en general. Y pero no vayas al shopping. ¿Eh? Pero si yo también tengo que comprar regalo, que voy a ser un ser descarnado con mi familia toda me regala y yo digo, yo no creo en estas cosas. ¿No sabes hacer artesanía? ¿Eh? Sí, llego aquí con la artesanía. Pero me rompe. Dice unos chistes en un papelito. Así le digo, no, me dijo Félix que con este posavasos de chistes iba a funcionar muy bien. Yo me las puedo arreglar sin shopping. Sí, sí, claro. Bien, opción A. Sobre todo me gusta, ¿no? Un tipo que se fue a España y se trajo un proyector encanutado de viéndola a todo el mundo en la valija. Dice, yo me las arreglo sin shopping. Y eso muy fue bien. Gracias a todo lo que laburé en Navidad como payaso. Opción A. Entonces, repetimos, ¿qué preferís? Opción A, que no exista mala Navidad como fiesta. Opción B, que esté penado por ley usar ojotas. Acá en la mesa ganó 4-3. 4-3, ¿eh? ¿Qué? Que esté penado por ley usar ojotas. Ah. Ganó 4-3, se mantiene la Navidad y se pena por ley usar ojotas. Yo insisto, que desaparezca la Navidad y igual uso ojotas en privado. Pero más allá de eso, todos los que quieran participar, todos los que participan, entre todos ellos sorteamos después un kilo de helado de Cadore, lo pueden hacer a nuestras redes sociales, que son en Twitter, arroba Lora Dobla. ¿Cómo dijiste? Se metió de, se metió de golpe y me distrajo. No, Twitter, arroba Lora. No hagas mi trabajo. Ok. Twitter, arroba Lora Dobla. Que quieres ser como Facebook.com/Hora Doble y por teléfono a 4010-7157. 40-10-71-58. ¿Cansado de estornudar a los gritos y desafinando? Venga a nuestro taller de estornudos con estilo y convierta su resfrío en una verdadera obra de arte. Achú. Achar. Achar. Achú. Ja, ja. Achú. Ay, qué resfrío. Achú, chú, chú, chirirí. Chirirí, chú, chú, chirirí. Francisco. Y si te matriculás esta semana, te regalamos el afinador de estornudos. ¡Achú! Centro Iberoamericano de Estornudo Protocolar. Avenida Olimpo y Camino de Cintura. Ingeniero Butge. Espacio Publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abierto. Es Nakapop. Nakapop. Nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. Toda la programación de Radio Esplendid está en www.esplendid990.com.ar, el sitio de internet desde donde Radio Esplendid llega al mundo. Fin de espacio publicitario. Este domingo, desde las 8, siga por Radio Splendid, las elecciones nacionales.

Disfruta Góngora, disfruta Góngora de tirarte el aire por la cabeza y dejarte los aires. Lo disfruta. Con Góngora, que hemos llegado a la conclusión de que le vamos a poner para que el oyente escuche todas las cosas que nos dice, cada vez más largas y cada vez más generales, un baby call. Cosa de que del otro lado se puede escuchar, así, una voz robótica. Así, o el aparato ese que por lo que tiene voz, ¿cómo se llama? Stephen Hawking. Así, y entonces Góngora te golpea, bla, así. Bien. Tecnología y bicicletas. Estábamos hablando con Gabou, es el titular de esa columna, que hoy es tecnología. Hoy es tecnología. Bien. Y vamos a hablar de un tema, bueno, es el domingo son las elecciones, chicos. Este domingo ya, ¿no? Domingo son las elecciones. Uh-huh. Ya hablamos del partido de la red y hay otro partido, otro movimiento político, podríamos definir, vinculado a la tecnología y a los cambios en la sociedad de la información y en la cultura que estamos viviendo en este momento, uh-huh, que es el partido pirata, que es un partido que está en todo el mundo, o en gran parte de los países del mundo, incluso en nuestro país, incluso se presentó ya a unas elecciones, no, aún no, bien, un dato... Bien, entusiasta, pero no se presentó, se va a presentar en el 2015, eso sí lo puedo asegurar, y estamos con Matías Mirabelli, ¿sí?, que es... una de las personas que integra este partido, que es el partido pirata. ¿Es así? Así es. ¿Qué tal? Gracias por invitarnos. Un poquito más cerca del micrófono, Matías, para que te lo acercamos. Contanos, Matías, ¿qué es el partido pirata? Bueno, el partido pirata en principio es un movimiento social que aparece en Suecia como respuesta de un loquito que dijo: quiero poder publicar mis obras libres. Y se constituyó con un tipo de organización muy particular. El tipo dejó todo lo que hacía en su vida, dijo: voy a hacer un partido político, lo hizo, funcionó y se empezó a expandir por el resto de Europa. Uh-huh. Eso fue más o menos hace 5-8 años. Y después eso llegó a la Argentina, se encontró con el quilombo de Argentina y dijeron: bueno, el tema de la propiedad intelectual es importante, pero tenemos que expandir nuestros temas a otros lados, así que hoy el Partido Pirata es un movimiento que estamos muy cerca de constituirnos como partido político también, y bueno, estamos tocando distintos temas. ¿Cuáles son los temas? Hoy lo que más está tratando es el tema de propiedad intelectual. Se abrió el debate sobre la propiedad intelectual hace un par de semanas, de hecho, en la Fundación Vía Libre. Ese es uno de los pilares. Después hay grandes movimientos sociales también en el interior del país con lo que respecta a el Monsanto y la siembra de soja transgénica. Sí. Ese es uno de los temas que también estamos tratando de seguir de cerca, sobre todo apoyando estos movimientos, tratando de difundir lo que no difunden los medios oficiales. Es increíble porque no se toca nada el tema, pero absolutamente nada, es una vergüenza. ¿De qué? ¿De Monsanto? De Monsanto, porque no, hay no mucho... No estoy tan de acuerdo, se toca mucho más de lo que parece. ¿Y cuál es la posición del partido pirata sobre...? En principio el partido pirata lo que piensa es que los recursos naturales son de la gente. Son de la gente, sí. Y el Estado tiene el rol de representarlos y protegerlos, y lo que está pasando desde hace varios años ya es de forma sistemática, transformando todo el sistema productivo en un sistema de cultivo transgénico, y eso no solamente trae problemas sociales muy importantes, que una cuestión de salud que todavía no está bien probado, pero que de repente surgen distintas enfermedades que no se pueden probar directamente con el tema de los agroquímicos, uh-huh, sino problemas económicos, o sea, problemas en cambios en la matriz productiva que hoy lo vemos en el precio del tomate, en un montón de cosas en la vida cotidiana, ¿no? Sí, claro, y además más los problemas a mediano plazo, porque si haces mierda el suelo, o sea, lo que destroza, sobre todo si para hablar del tema de la soja, es la falta de rotación de cultivo. Entonces el monocultivo con agroquímico, con una soja super transgénica, el otro te revienta la tierra y a mediano plazo te la termina destrozando, o sea, te convirtiendo en una tierra con muy pocos minerales. Exactamente. Y muchos problemas. ¿Por qué se llama Partido Pirata? Bueno, el nombre tiene historia, pero hoy podríamos decir que pirata porque de alguna forma estamos provocando la conciencia de la gente, ¿no? Es una provocación a la conciencia, a esa forma de pensar en donde creemos que todos los demás están equivocados, en que el tipo que está... los pibes que están en la esquina no laburan, o que el dueño de una pyme es un negrero, ¿sí? Entonces, nosotros somos piratas primeramente por los piratas antiguos, los del parche en el ojo, que también provocaban a los estados monárquicos de ese momento. Sí. Y hoy nosotros lo que tratamos de hacer es provocar a la gente para que piense. Sí. Y para que deje de asumir el sentido común, que no es tan común, desnaturalizar un poco. Claro. Así que bueno, va por ese lado el tema del partido pirata. Pero entonces no tienen ninguna relación con la canción de Los Auténticos Decadentes. Sí, también. También tenemos, estamos tratando de hacer un himno nacional alternativo, ¿sí? Sí. Creative Commons, con el ritmo de Los Auténticos Decadentes, pero no sabemos si nos van a dar los permisos todavía. Ok, ok. Okay. Bueno, y este partido, obviamente se encuentra en forma virtual en partidopirata.com.ar. En Twitter, Partido Pirata AR. Supongo que en Facebook también. Partido Pirata AR. Sí, sí. ¿Y tienen alguna instancia de reuniones intrapersonales? O... Sí, en general participamos bastante en todo lo que son debates, reuniones que están relacionadas con los temas que tratamos. Y bueno, ahí hacemos encuentros y hacemos asambleas presenciales cuando alguien lo quiere, cuando alguien dice, che, vamos a hacer una asamblea para tratar tal tema, o cuando hay algún tema importante, por ejemplo, que necesita un debate un poco más, más digamos, cercano que lo que podemos hacer por mail. Entonces hacemos encuentros presenciales. Pero el que quiera participar puede ir a la página y en Partido Pirata... .com.ar, hay una forma para inscribirse. Exactamente, básicamente ahí nosotros tenemos lo que llamamos nuestro banco de tiempo, ¿no? No tenemos mucho financiamiento, pero tenemos nuestro banco de tiempo, que es los 30 minutos piratas. Entonces, si alguien quiere hacer algo, simplemente tiene que inscribirse en las listas de correo que utilizamos para como asamblea y proponer un tema. Hoy, por ejemplo, se propuso un tema nuevo que nunca se había propuesto, sobre un software para el tema de votaciones chiquitas, no nada importante, alguien que nunca había participado. Entonces, básicamente es inscripción, participación, eso es lo que se busca. Si tuvieras que resumir así los poner, no sé, 3-5 así como puntos así de porque mencionaste el tema de recursos naturales y mencionaste después propiedad intelectual, la libertad de propiedad intelectual, digamos que no existiera tantas restricciones a la propiedad intelectual. ¿A qué más apuntan en general? Otros de los temas importantes es el tema de la transparencia en el Estado. Uh-huh. ¿Sí? Creemos que la transparencia es fundamental para expandir la participación y los derechos de la gente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, todo lo que sea gobierno abierto, todo lo que sean datos públicos, hoy es increíble la cantidad de datos a los que no se pueden acceder, que son datos públicos que tienen que ver con que nos afectan a todos, tienen operaciones en las que todos estamos involucrados. Uh-huh. Es otro de los pilares. El tema de el espionaje, eso es muy importante, que es el tema de las redes libres, ¿no? Las redes libres básicamente es una forma de comunicarse, de que yo pongo una antena en mi casa, vos ponés una antena en tu casa y tenemos una red personal. Bueno, hoy eso está penado por la ley, hoy hay que ir por los mecanismos que están instituidos por los... por las compañías de telefonía o de internet. Entonces es muy importante el tema de la neutralidad, primero por un tema de libertad de expresión, ¿sí? La comunicación no debería ser modificada, cosa que hoy es. O sea, ustedes están usando internet todo el tiempo y saben que lo que en el medio no solo está monitoreando, también nos están modificando los datos que están mandando. Están viendo qué estás haciendo y están modificándolo. Exactamente. Eso se llama neutralidad de la red, ¿o no? Neutralidad de la red, exactamente. De hecho, nuestra forma de participación hoy tiene más que ver con involucrarnos en los debates o en la confección de algunos proyectos de ley que están relacionados con estos temas. Nosotros estuvimos, por ejemplo, en contacto con los asesores de algunos senadores que estuvieron desarrollando los proyectos de neutralidad de la red. Estuvimos haciendo una revisión de esos proyectos, proponiendo cambios. Si tuvieran que ponerse o a favor o en contra de este gobierno, ¿cómo, ¿cómo se pararían? En general tratamos de no tener una posición bipolar, ¿no? Porque confiamos en que las decisiones son coyunturales, ¿sí? Entonces, dependiendo, la pregunta que te haría es respecto a qué, ¿no? Claro, lo que... Sí. En principio, hay algunas cuestiones que nosotros consideramos fundamentales, como es la explotación de la tierra, los recursos naturales, como... el caso Monsanto, en el caso de la sojización, sí, el monocultivo, el caso de el fracking, que es la explotación de hidrocarburos con una técnica bastante complicada, polémica. Bueno, polémica, sabemos que el gobierno promueve esas cosas, apoya esas cosas y nosotros no, entonces si vamos a ver desde ese lado, no estamos alineados con el gobierno, así que bueno, depende de vuelta sobre qué temas particulares. Supongo que la ley de medios están a favor. La ley de medios en algunos puntos estamos a favor. La ley es una ley que se debatió, es una ley en donde hubo mucha participación, en donde el texto de la ley es muy buena. Hoy nos consta que después de 4 años la aplicación es bastante pobre. Esa es una crítica muy importante y no es menor, sí, porque la verdad es que si se abre el debate a la sociedad y después no se cumple con lo que se estuvo debatiendo, es por lo menos criticable, sí. Yo, es entendible también que son cuestiones bastante complejas de implementar, pero es criticable. Yo estoy así, si Matías, si no, con todo respeto te digo, si tuviera que orientarte en un lugar, te orientaría hacia la izquierda en cuanto a cuestionamientos de índole de visión crítica, neurálgico, claro, sí, del sistema y sobre todo de en cuanto a la explotación de los recursos naturales y la democratización, etcétera. ¿Por qué no alianzas? ¿Por qué no probar integrar o armar otro partido más grande? Porque las mismas cosas que estás proponiendo vos la proponen una amplia gama de partidos en general, que por lo general además están atomizados, y me parece que esos objetivos por eso mucho más difíciles de lograr si siempre están en partidos muy separados y muy chiquititos. Sí, hoy el problema, por lo menos que nosotros pensamos que tienen los partidos políticos, es la verticalidad, ¿sí? Uh-huh. La verdad es que cuando un partido se instaura como partido político, de hecho el Partido Pirata todavía no está armado como partido político, está más armado como movimiento social, hay una gran tendencia a la verticalidad, a la aparición de líderes que terminan manejando el partido, las decisiones, que en principio parecen ser colectivas, no son tanto, y nosotros confiamos en que la participación de la gente, la participación de la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de cabezas pensando sobre un mismo tema, es lo que va a generar un resultado lo mejor posible para todos. Conocimiento colectivo. Conocimiento colectivo, básicamente. Y eso hoy no lo vemos en los partidos políticos. Ni de izquierda, ni de derecha, ni alineados con alguna ideología particular. Y lo mismo ocurre con la ideología, ¿no? Nosotros tenemos unos principios que costó mucho tiempo desarrollar, mucho debate, y que al final terminaron funcionando. Y la ideología es un resultado, por lo menos es lo que pensamos, es un resultado de las acciones, de los temas que se tratan, ¿sí? Se desprenden no de una lista de cosas que definen la ideología, sino de una forma de actuar, simplemente. Entonces nosotros tenemos los principios, que es en lo que confiamos, en lo que creemos, en lo que es la barrera de entrada a la participación en el partido, pero no tenemos una ideología rígida, una ideología fija que indique lineamientos, por ejemplo, en cuestiones económicas, en cuestiones sociales. Como les decía, creemos en lo coyuntural. Más que... Vos sabés que una de las cuestiones que hablábamos hoy con Félix en la cena del partido de la red, una de las cosas que a mí me hacen ruido es esta falta total de ideología, digamos. No tienen 5 puntos que decir, bueno, arrancamos de acá. Digamos, la idea es, vamos a arrancar de nada, de acuerdo a lo que opine la gente. Lo cual es complejo, es verdad, desde un punto de vista representativo, porque puede llegar a ser la minoría en cualquier caso, digamos. Pues sí, pues en realidad, no sé si ubicas cómo es el sistema. Nosotros estuvimos acá, lo entrevistamos. Sí, como no lo conoce el Partido de la Red. ¿Y qué opinan del Partido de la Red? Del Partido de la Red, la verdad, es una propuesta, por lo menos, innovadora en cuanto a lo... al método, si ellos proponen un mecanismo de democracia líquida, como se llaman, donde hay una especie de parlamento virtual y hay representaciones hay representantes que tienen tienen un cierto tiempo de representación, o las personas pueden elegir los ser representados o no, pueden participar directamente. En principio, el sistema de democracia directa es una buena idea, pero no puede, sobre todo en la situación argentina, ¿sí?, en la política argentina, que tiene tantos problemas, la situación social argentina, ¿sí?, no podemos reducirlo a un software o a un sistema de representación, simplemente. Esa es la mayor crítica que le hacemos al Partido de la Red desde el Partido Pirata. Ahora, en cuanto a lo que es la innovación, a lo que es la idea, uh-huh, siempre que haya nuevos mecanismos de participación, para nosotros es algo positivo. Siempre que se pueda abrir la participación a la mayor cantidad de gente, que puedan opinar, uh-huh, que puedan tener un espacio en donde posicionarse sobre temas y que sean de alguna forma representados, es positivo. ¿Los vas a votar? No. ¿Ustedes se están presentando? No, en 2015. En no. 2015, directamente. No. Ah, en esta no. En esta elección. Ni al legislador ni nada. No. Ok. Ok, está bien. Porque iba a preguntar qué expectativa tenían, ¿viste? Siempre hay como una opción. Y en 2015, ¿cuál es la idea? Un poco ir a la parlamentaria, ¿no? Sí, la idea es un poco ir a la legislativa. O pelear la presidencia ya, ¿y por qué? No. La presidencia es más es otra cosa, ¿no? No, vamos a presentarnos a legislativas. La idea es un experimento, también como lo es el Partido de la Red. El experimento al que nosotros apuntamos o al que nosotros apostamos es un partido político respaldado por un movimiento social. Uh-huh. Un partido político en donde los principios y las formas de toma de decisión están respaldados por un movimiento social. La verdad es que es algo novedoso, es algo nuevo. También entrar en la política argentina, entendemos que es muy difícil, entendemos que introducirse en lo que es la legislatura, en el mecanismo de parlamentario, es bastante complicado. Sí, supongo, en cualquier país. En cualquier país. Al respecto a eso, ¿cómo en los otros países cómo le va a este partido? Hubo elecciones en Alemania hace menos de un mes, uh-huh, y aumentaron la representación de el, creo que 1% que tenían al 2,5 o 3%, que duplicó. Parece poco, pero la verdad es que es mucha gente lo está votando. Claro, sí. Y en principio también están funcionando lo que está, por lo menos lo que está generando mucho entusiasmo por parte de la gente, es el nuevo tipo de organización, ¿sí? Es un nuevo tipo de organización en donde se abre el mecanismo los mecanismos de toma de decisiones a un montón de gente que antes simplemente tenías el político, el líder político ahí arriba, en donde no ibas a llegar nunca, ¿no? Entonces ¿Siguieron de cerca un poco el ejemplo o lo que pasó con el 15M en España, que un poco tuvo por ahí esa característica? ¿No decidieron optar por formar un partido político, pero sí? No, digamos, se llegaron a abrir y hubo una propuesta que salió de eso, que no estaba... Pero no tenía nada que ver con elecciones, digamos. Pedían estrictamente no tener ninguna participación ni partido político ni nada. Sí, no, en el momento no, pero después se abrió, se creó, hubo gente, digamos, sí, porque estamos hablando, dentro del movimiento 15M estuvo la gente de 15M y estuvo también, se armó una alianza que sucedió a la vez, pero que no respaldaba el movimiento 15M, el Partido de Sol. Ah, mira, no sabía. Uh-huh. Este programa lo hacen dos comediantes, por lo menos, y lo escuchan muchas personas que están relacionadas con la cuestión artística, son comediantes o que están o músicos, etcétera. Uno de los temas principales del Partido Pirata es los derechos de autor. ¿Cuál es la posición del Partido Pirata? El Partido Pirata, o por lo menos desde el Partido Pirata, pensamos que hoy la cultura ya no es más un negocio, no es más un mercado, o no debería serlo. Claro. Que las posibilidades que abren las nuevas tecnologías, los costos que implican, con costos muy bajos se pueden producir discos, por ejemplo, sí, ya no ameritan... Ya está todo al alcance de la mano. Exactamente. De hecho, hace ya varios años que está eso. José González, el sueco que vendió cualquier cantidad de discos, lo hizo todo con su notebook. Exactamente. Bueno, este tipo de innovación, este tipo de innovaciones tecnológicas, lo que hacen es acercar mucho más la cultura y la producción de la cultura a las personas, ¿sí? Yo produzco cultura, produzco un disco, escribo un libro y te lo vendo directamente a vos. Antes era impensado, las empresas justamente lo que hacían eran de mediadores y... Creemos, sí. Perdón, pero lo curioso de esa industria es que es una industria que se creó en el último siglo y ahora mismo han puesto como si no pudiesen ser las cosas de otra manera porque siempre fue así. Y es mentira, fue así durante un siglo. Totalmente. Menos. Totalmente. Menos. Totalmente, siglo, totalmente. Menos la industria del disco como la conocemos tiene 50 años. Sí, exactamente. Totalmente, es una locura. Sí, no, y además no solamente es el problema de la industria, del mercado de la cultura, sino de la representación de los autores y de los artistas, ¿sí? Que por medio, por ejemplo, de Sadaic y Argentores, que son los que tienen que defender sus derechos. Sí. La verdad es que no defienden nada en la práctica. Hay estadísticas, la otra vez un abogado muy importante en un debate de Vía Libre sobre justamente el debate para reforma de la ley de propiedad intelectual comentaba que, escuchen esto, el 95% de lo recaudado se lo llevan entre el 4 y el 5% de los autores que son miembros de las sociedades de gestión colectiva. Claro. Entonces, claramente los que tienen que representar a los autores no lo representan. Y hoy nosotros confiamos en que las nuevas tecnologías permiten abrir la cultura y un tipo de producción completamente distinto. Entonces, creemos que la ley de propiedad intelectual tiene que promover este tipo de forma de producción. Bien. Sí. Bien. Bueno, es un tema que a mí en lo personal me interesa muchísimo, así que supongo que te vamos a volver a invitar pronto a hablar de este y otros temas. Es un placer, por supuesto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, más. Muchísimas gracias por venir. No, gracias por Matías invitarnos. Mirabelli, del partido. ¿Dónde se pueden encontrar eso? ¿Dónde pueden encontrarlos ustedes? ¿Cuáles son sus redes sociales? Todo? Bueno, como comentaban, Twitter, Partido Pirata AR, Facebook, en Facebook, Partido Pirata Argentino. Y en la página de partidopirata.com.ar tienen el link de Quiero Ser Un Pirata y ahí van a poder afiliarse o participar. La idea de nosotros es participación, no afiliación. La afiliación es algo... Ya le suena raro, le suena a los viejos partidos políticos, juntar las fichas, hay que aconsejar. Lo vamos a tener que hacer, pero lo importante es que la gente participe. Si después se quiere afiliar o no, es lo de menos. Y tu Twitter personal, Matías -MI. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Abatimiento, cansancio, falta de energía. Probá con el complejo multivitamínico del Dr. Durañona. Cada comprimido de Dr. Durañona reúne hierbas naturales de distintos lugares del mundo. Colombia, Bolivia y esa parte del Perú donde se fabrica droga, ¿entendés? También en Papúa Nueva Guinea y en Bahía Blanca, ¿entendés? Solo Dr. Durañona te da fuerza, coraje y ánimo. Por eso era el favorito de Maradona, Canilla y toda la selección argentina del Mundial 94. Varios líderes mundiales lo recomiendan. Entre ellos, el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera ministra alemana Angela Merkel, ¿entendés? Además de las píldoras, Dr. Durañona se vende en jarabe con sabor a durazno, papa y merluzonga, que podés tomar aunque estés resfriado, ¿entendés? Dr. Durañona, déjanos tus datos en el correo electrónico a durañona@hotmail.com y nosotros te contactamos, ¿entendés? Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Tal cual, con Guillermo Favale. Lunes, miércoles y jueves a las 21 horas. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Por Splendid. Y me contabas tu vida. AM990. Pasaría de todas las voces.

Alice in Chains, estamos escuchando. Qué distinto a lo que hacía en el año 90 y pico, Alice in Chains. Sí, 20 años. Sí, tiene, bueno, en fin, lo traje yo. ¿Saben qué? Si quieren no los traigo más. Ahí está, festeja Quiroga, que ahora, claro. Recupero la alegría, déjenlo. Sí, no. Sí, poné de vuelta ese tema misógino que escuchas de Blur Lines. Dale. Por favor, por el amor de Dios. No, ese día que puso ese tema, que ese tema dentro de todo está bueno, pero hay uno que puso que fue tremendo, que fue el Acabose. Que no, sí, me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Terrible, uno electrónico de esos. Que venga acá y discuta. Está haciendo debata, señas Quiroga, raras. Debata, nada, Quiroga, nada, si quiere, en vez de hacerme fuck you afuera atrás de un vidrio. Usted sabe que tiene el micrófono abierto. La liga de Candy Crush. Divine. Bien. Qué bueno. Qué bien que cortamos eso. Muy bien. Muy bien. Se lo van a empezar a usar en perro. Sigo de la en, el, calle. En el nivel 35. Vamos. Bien. Pero no le jugás casi nada. Y es que en la mitad digo, no, es imposible. No, pero imposible. Yo estoy matando zombies a lo bestia. Uy, yo me parece que me voy a Palermo. Ay, no, pero no tengo Resident Evil 4. Pa, estoy como loco, loco, perdiendo una de tiempo. Yo me parece que hoy te sigo, Pero me parece que le voy a dar a los zombies. Sí, muy un gran juego. A todo el que yo no me gustaba, él tenía todo el prejuicio del mundo, pero... No, son buenos, yo les jugué. Después no sueñan a la noche, no se asustan. No, ¿sabes qué me pasa? Mira, te voy a decir algo terrible, porque me clavo unas 2 horas cuando llego a casa. ¿Y después no quedas raro? No, te cuento una cosa. El personaje, cuando van a aparecer zombies, tiene una pistola. Y la pistola tiene una mirita. Porque es como si fuera... Te nacen lo más real posible. Sí. Entonces el pulso del tipo medio que se mueve un poco. Sí. El mío tira como un poquito a la derecha, se le va, como la mira así. ¿No? Y entonces voy con la pantalla que se corre un poquitito. Cuando me voy a dormir, cierro los ojos y pienso cómo se mueve. Toda la... Sí, una vergüenza. Mira, 35 años tengo. 35 años de... A esta edad, mi padre ya criaba 3 críos y todo, y trabajaba y todo. ¿Y yo qué hago? Me subo al escenario a decir pavadita y juego los videojuegos. Pero sos el mejor. Soy feliz, señores. Soy feliz. Pero viste que alguna secuela tenía. Sí, sí. Totalmente. Yo cuando paso música en alguna fiesta que me pagan bien y tengo que pasar música que no es muy agradable, llego a mi casa antes de dormir. Me quedan grabadas las canciones como su bloque de se te pega esta canción y no me puedo dormir. ¿A vos qué secuela te trae este jueguito? Este jueguito en particular, ninguno, pero me acuerdo que era muy de cuando yo tuve una época nerd muy muy muy grave con los videojuegos. Sí, ahora no estoy teniendo más con los videojuegos, ¿no? Con los videojuegos. Sí, pero no, era terrible, que cerraba los ojos y me quedaba como con eso en la cabeza. Wow. Y era como que cerraba los ojos y veía... Me pasó creo que con el Candy Crush un poco, que era un poco como si hubiese sido... Digamos, si en algún momento yo hubiese consumido una droga dura y después hubiese quedado pensando en eso... Sí. El Candy Crush hubiese sido como eso. Pero como no sucedió, no... Nunca, no sabrías nunca cómo exactamente contar, cómo sería ese desafío. Solo digo en el imaginario, en un universo paralelo. Sí. Donde quedás Hard Candy vos. Claro, Hard Candy. Muy pero bien. Bueno, no. Entonces, Hard Candy Noil es un gran término que quiere decir gargándose, cagando aceite. Pero nada, perdón. No, Garking Oil. Sí, es verdad. Como sabemos, Federico Simonetti es un políglota. Ahí está, tenemos un llamado. Espera, nos sorprendió. Oyentes del otro lado, ¿quién está al aire? ¿Quién está al aire? Hola. ¿Quién es? Laura de La Plata. Oh, ¿cómo te va, Laura? Hola. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿vos? Bien, ahí cocinando todavía. ¿Cocinando? ¿Todavía no cenaste? No. ¿Ah, no? ¿No cenaste siendo la 1 y 11? Me atrasan un poco los horarios con la ¿Qué estás doble. Cocinando? Mira, vos, para vos son como las 7:30 de la tarde. Sí, un poquito más. Ah. ¿Qué estás cocinando? Una milanesa napolitana. Ah, mira. Ah, muy bien. Y puré. Purecito. Mira, qué rico. Con tutti. Sí, más o menos. Bueno, ponele onda. Se puede cocinar y escuchar la radio, Laura. ¿Qué pasó? Claro que sí. ¿Cómo? Se puede cocinar mientras escuchas la radio. Sí, hago varias cosas. Y con entre otras, las subestimadas artesanías de las que hablaba Simonetti hace un rato. ¿Por qué subestimadas? No le puedes regalar a la familia porque se la tiran por la familia. Una vez que eso es un... Se la puedes regalar. Una vez que eso es un bestia. En realidad hay muchas porquerías, pero bueno, hay que mirar a veces. Se la puedes regalar a Félix. Totalmente, yo soy re pro a artesanías. Ahí está. ¿Qué estás haciendo en artesanías? Bisutería y metales. Ah, mira, no soy alérgico, bueno, a todo. Ya, ay, no, pero hablamos de una manualidad más interesante que escribir chistecitos en unos papeles de cárcel. Los chistecitos hay que pensarlo. No, sí, claro. Gracias, Laura. Bien, Laura. Entonces, ¿vos estás más por el tema de las ojotas o de Navidad? Bueno, en realidad me puse a pensar un poquito. Uh-huh. Y les quería decir lo siguiente. Para mí la Navidad es un infierno consumista. Ajá. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Que disfrazado de fiesta religiosa, ¿no? Sí. Pero la fiesta religiosa, me pregunto, ¿por qué es una fiesta religiosa privilegiada? Porque en otras religiones no, o sea, las fiestas de otras religiones no se toman del mismo modo, ¿no? En este país. Claro, no, es verdad. Bueno, sí. Pero en general, sí, es. Ha ganado la Navidad, ha ganado Coca-Cola. Claro, yo pienso que no es por la cantidad de católicos que hay en Argentina, que por ahí serán mayoría, pero supongo que es por la sociedad que han tenido siempre de estado con la iglesia. Uh-huh. Yo creo que es por la costumbre también, digamos. No sé si le queda cómodo a los comerciantes, sí. Le queda cómodo a la iglesia y cuando si le queda cómodo al lado. Y sí, no es una feriado, no es una fiesta después. No es una fiesta revolucionaria, no, digamos la verdad, no. Ni tampoco no muy espiritual. No es una fiesta revolucionaria, sino que es una fiesta religiosa privilegiada en relación a otras religiones. Sí. Y quizás Frankenstein también. No. Que creo que nace ya en la noche de los tiempos con la sociedad, el Estado, con la iglesia, ¿no? Me parece a mí, más que por la cantidad entonces, de católicos que hay. Entonces te inclinás porque desaparezca de una bueno, vez por todas y para siempre. No son... Ah, y además hay gente que la pasa mal en Navidad. Por supuesto, ah, yo. No, dice gente de que yo la también. Gente... Bueno. La gente común. No son elegantes, no son higiénicas. Pero si yo voto por la despenalización, por la penalización de las OJ, del uso de OJ, siento un precedente para cortar otras libertades individuales. Ajá. Claro, perfecto, clarísimo entonces. No, entonces hacemos mierda la Navidad de una vez por todas. Digámoslo, por Laura. Pero no vas a vender las cosas que haces de cometal. En Navidad vendes. ¿Cómo regala, te va? ¿Cómo la te va? La regala en Reyes. Ah. Bueno, eso. Genial, Laura, te mandamos un beso enorme, ¿eh? Un abrazo para todos. Gracias por llamar. Chau. Bien, perfecto. Bien. Participa entonces por llevar su kilo de helado de Cador, ¿eh? ¿Qué va ganando? Y ahora vamos a ver. Primero, antes que nada, Guido nos preguntó si jugamos al The Walking Dead. No. ¿Al juego de The Walking Dead? No. Sí. No, pero yo me vi casi toda la serie, no sé. No soy, ya me desfanaticé de la serie. Parece que se pone de vuelta buena, ¿eh? No, Walking Dead es una serie que parece que se va a caer a la mierda y se levanta. ¿Vos ¿eh? Viste los nuevos? No. Entonces, no. ¿Qué pero me dijeron, parece, por eso te digo parece. No, yo no, yo basta. Yo jugué a Walking Dead el otro día que salí con ustedes y cuando volví a casa yo era la Walking Dead. Mire, no nos haga cargo de algo que usted ya venía con todo no, puesto. Yo soy una chica, yo fui. Se lo trajo de su casa, nos fue a ver al show y ya estaba con Mariel patinón. Ay, chicos, tengo que pasar un momento difícil. Haciendo volar botellitas muy pequeñas por la calle. Se dice cotillón. Okay. ¿Qué más dice la gente? Bien, Guido ha dicho, son como Starbucks, no paran de multiplicarse. No sé por qué. Sebastián Crespo dijo, en este momento que te chancleteo unas alpargatas, pienso que no tiene sentido perderme el vitel toné al mediodía. Ok, perfecto. Entonces este es afuera de la Navidad. Tienes razón, sí. Afuera no. A favor. A favor. Sí. Las ojotas me resultan muy incómodas. Elijo la B, dijo Guido. O sea... Mira, quiere que penalicen, abajo, que penalicen el... Uno contra uno, vamos. Vamos, anoten. Exacto. Sí. Candela. ¿Uno contra uno, vamos? Sí, uno contra vamos uno. Vamos a anotar. Pará, Laura, uno más uno, y además Laura recién había dicho... Que prefiere la Navidad. Que desaparezca Navidad. Hasta ahora está empatado. Con el... ahora está. Hasta ahora, ¿eh? ¿Hasta ahora por qué? Porque ahora vamos 5 contra 5. 7 había en la mesa, más el de Laura. Era 4-3 a favor de Jota. Okay. Laura, con Navidad, empató 4-4. Candela dijo B. Candela dijo B, vamos, 6-5, sí. Sí. Rocío Jiménez dijo, chao Navidad, muchos traumas infantiles trajo a este mundo. Félix, sos un antiaguante de las OJs. Bien. Sí. 6-6. Bien. Ay, está re peleado. Lean Carranza, es un gran dilema, sáquenme hasta mi cumpleaños si quieren, pero las OJs no, las uso todo el día. Opción Navidad. 7-6 va ganando que desaparezca Navidad. Caro González, opción A. Opción A, 8-6. Y se empieza a despegar. hay una tendencia. ¿Viste las elecciones cuando dicen ya hay una tendencia? Juan Bosque dijo: hay tres cosas por las que no quisiera que desaparezca la Navidad. Uno, el feriado. Dos, regalos. Tres, evita el toné de mi vieja. O sea, B. Desaparece las ojotas. Las ojotas. 8-7. 8-7. Y yo tengo Facebook acá. Avísame cuando termine. Sí, sí, sí. Robertino Rojo dijo: opción B. Las leyes se pueden violar. Lo absoluto, no. Upa. 8-8. Campeón. ¿Qué argumentos que tienen todos? Sí. ¿Eh? ¿Cómo participaron? Tocamos un punto sensible de la sociedad. Carolyn Turia dijo: claramente, A. La Navidad es una mierda y caminar en ojotas es bueno para el catarro. Bueno. O sea que, claramente, A. Tenemos otra de las A. Wow. Wow. Entonces tenemos otra 9-8. Estamos, ¿estamos bien, sí, hasta ahí? Sí. Perfecto. Yo en Facebook tengo varios, ¿eh? Ah, el Facebook lo tenés vos. Adelante, sí. Nicolás W. dijo: opción B, que esté penado usar ojotas con medias o que las minas peguen ojotas con jean, no da. Bien, perfecto. Bien. Qué delicado que sos, Nicolás, ¿eh? Vanina no Capitaines, vale. No vale que deje que cada uno piense lo que quiera. Sí, sí, no le opines. No estás opines influyendo sobre la gente. Muy bien, muy bien. Ay, ¿por qué no se van me dejan de hacer solo mi programa? Vanina Capitaines Sinopoli ha dicho: opción A, me parece terrible que a Santa lo hagan vestir con trajes de terciopelo rojo en días de 30 grados de calor inhumano y para colma no le dan una jabalina. Listo, opción A. Pero dice Santa ella. Sí. Santa, sí, ahora está influida. Vive en Cartoon Network. Aquiles Lencina dijo: no, que no exista. No, para Lev, que tiene un mensaje antes, anterior, dice. ¿Quién? No tengo nada. Perdóname. Pablanc. No, ese es Pablanc. Perdóname, sí, Aquiles Lencina, dale. No, que no exista más la Navidad como fiesta. ¿Sabes el lío que queda después de la joda de Nochebuena? Bien, estaríamos en 11-9 en este momento a favor de que desaparezca la Navidad. Bien. Y tenés los dos de Pablanc. Pablanc dijo... Pero, ahí está. Verá que acaba de entrar una de Isaura Leonardo y ahora voy. Prefiero la ley de su opción de letra B. Volví hace mucho... No se escuchaba, merezco, me sale mejor programa, quiero el lado. Y, bueno, ese entonces acabas de anotar. ¿El de Pablanc? Sí. No entendí cuál era, la opción B. Yo prefiero la ley de su opción de letra B. Ahí está, perfecto, ¿no? Bien, entonces, estamos 11. Y acá Nicolás W., que le acabo de comentar, dijo: muy. Que le dije, qué delicado es, dijo: muy. Déjenme interactuar con los radioescuchas. Perfecto, y Isaura... Reprimirme a mí, ¿por qué no van y reprimen las ojotas? Que harían bien. Y estaba Isaura ese... Dijo, como dijo su oyente, no hay que sentar precedente con la penalización del uso de ojotas. Tuve que googlear el concepto ojota, porque nos escucha en México. Ah, Isaura. Cierto, Isaura. Ah. No festejo Navidad tampoco, por mí que Navidad se vaya. No sé qué sucedería con las vacaciones de invierno que tocan en esa época en este lado del continente. Bueno, ¿qué opción? No podemos penalizar. En México no sé. No festeja ni Navidad y todo, ni los Jota, que no se te entiende. Quería comentar. No hay que sentar precedente, dijo. No festejo Navidad tampoco, pero en realidad dijo que no quiere que abajo la Navidad. Que ponga A o B. Yo me parece que si no... Para mí que es anti-Navidad, Isaura. Bueno, es un para ustedes. No dice ella. Ella dice, tampoco festejo Navidad. Tampoco festejo Navidad. Entonces, ¿de qué habla? Nadie lo sabe. Hasta ahora, esta Navidad gana por mí. Por mí que la Navidad es... Explote. ¿Qué gana, chico? Bueno, cuestión, moraleja, 11-10 va ganando que desaparezca la Navidad frente a las ojotas. En quizás el dilema más parejo que nos tocó en este momento de la doble. ¡Qué elecciones! ¡Solo quedan 39 minutos! Para definir, opción A, que desaparezca la Navidad, opción E del dilema, que esté penalizado por ley el uso de ojotas. 20 pesos a que se va la Navidad, 20, que pone más 20, 20, 20. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, señor Félix Buenaventura? En Twitter no es que entró justo uno de Guido y dijo lo de la comparación con Starbucks era por Naka con Pop, no entendí nada. Guido, sí, que hablan mucho, ahí está, ahora sí, arroba la hora doble es en Twitter, ese pibe es cancherito, no me caigo, ya es mi mejor amigo, el mío también. facebook.com/hora doble o en los teléfonos 4010-7157 4010-7158 4010-7157 4010-7158. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, probaste con una manija. ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos.

Y ahora, en la hora doble, en la hora doble, te pegamos un tema. Porque sí. Porque sí, sí. Este es el rington de Dios. Magia. Para gente con oídos y algo entre ellos. Ya está. Se te pegó. Mayonesa, que ya me bate como haciendo mayonesa. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Sí. Yeah. El momento más esperado de la semana llega, ¿eh? Llega antes. Sí, llega antes y... ¿Qué? Hey, wanna party? ¡Sí! ¡Sí! Argentinos, le mando un beso. Esta columna de hoy se la dedico a los de esquina. ¿Cómo están? Muy bien, con la alegría a plena. ¿Lo sorprendí que viene un martes? Nos encanta que vengas, ya lo hablamos al tiempo. Nos encanta que nos sorprenda gratamente. Cuando no es así, no. Veníamos. Pero déjame que... Me cortan cada dos segundos, me cortan las piernas. Cortan, ¿no? No puede ser esto. Sí. Basta, se acabó, voy a dejar de hablar. El marcapaso fue eso. Voy a hacerme mimo. Mimos. Mira qué bueno lo que está. Mira lo que hace. Es mucho mejor así. Mira la remerita. Me cansé de ser mimo, los odio. ¿Por qué odian tanto a los mimos todos? Basta. Porque es una cosa. A mí, porque me asustó un mimo muy de chico. ¿De en la veras? Calle, te juro. Te estoy hablando de hace 25 años. Me pegué un jabón que me lo acuerdo. ¿Qué te hizo? Hoy. ¿Querés contarle rápido? No, es que... Rápido, y fui corriendo feliz a toda la ronda que había a ver qué pasaba y justo el mimo pegó como un volantazo y como tienen esa cosita tan marcada, me miró con toda y me pegué un señor todo de blanco que me mira, sí. Me pegué un jabón que me... Y encima. Después vos fuiste clown y todo, qué raro. Sí, no tiene nada que ver el clown con el mimo. No, perdón. Somos enemigos a muerte. La técnica de la pantomima... ¿Son enemigos a muerte? Pensé que... Hice también con Alberto Ibern acá, Ojaldre. Pero, ¿sabes? Es mimo. Pero... Yo también hice mimo. Yo mismo con Pía Castro hice. ¿En serio? Les hago ahora la caminatita y la escalerita. ¡Cuidado! Con Gabriel de Coster hice. Y, bueno. Es muy linda la escalera para arriba también, sí. La escalera. ¿Quiere que se la haga? A ver... Muy bien, ¿cómo vas trepando? ¿Sí? Bueno, hay que las tengo que poner a cámara acá, ¿eh? Porque no tiene desperdicio las cosas que hago. ¡Mambo! ¡Ah! Esto es el mambo que tenemos. Ay, qué amor. Mambo, chico. Mambo italiano. No es un mambo cualquiera. Mambo, ¿eh? Te lo hago yo. Mambo italiano. Ey, estás mambo. Adelante. Es ese. No. Mambo italiano, Sí, el mambo. Bueno, ¿cómo me gusta el mambo? Mambo, rumba, samba, zumba, samba, mambo. Le pegué, soy un campeón. Sí, le pegaste. No es de los 40 como todo el mundo piensa. Se empezó en los años 30, en realidad, el mambo. ¿Pero cuándo? ¿El año 15 del 30? Sí, el año 15 del 30. Y lo creó Arsenio Rodríguez. ¡Apa! ¿Lo inventado? ¿Tiene así una patente? Sí, porque antes había ritmos afrocubanos. Y este hizo como unas diferencias en el 4x4, de veras, en un compás, y fue lo que ahora llamamos mambo. Es de origen africano, la palabra mambo. Uy, loco, qué mambo. Qué feo, qué ochentas, ¿no? Qué feo decir tengo un mambo. No se dice más, ¿no, chicos? No, ahora se dice malambo. La palabra mambo de origen africano, que significa, ¿saben qué? Conversación con los dioses. ¡Ah, para la lopa! Aburridísima la conversación con los dioses, que siempre es igual, ¿no? Como, hola, ¿cómo estás, dios? ¡Ah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Señoritas! ¡Ya! La maca. Un ritmo ideal para el Pachino, ¿no? Para el Pachino, así, ¿cómo estás? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado esa película de los ciegos! Se quedó clavado en Perfume de Mujer al Pachino. ¡Qué pesado! Bueno, también mambo también viene de Haití. Se les dice mambo a las sacerdotisas vudús. Ah, mira. Viste que muchos términos vudú también tienen el comienzo del mambo. No tiene que ver mucho con la música de vudú, pero también tiene que ver un poco. ¿Qué me gusta más a mí y a todo el mundo? Seguramente es Pérez Prado, es el que lo popularizó el mucho. Más conocido, sí. Por supuesto. Igualmente, la que me gusta mucho, mucho del mambo, y como esto se llama, no dijimos, se llama moda, canciones, ¿sí? Ay, qué plato. Risas. Vamos a hablar un poco también de moda, que hace mucho que no hablamos. Mucho que no hablamos. Yo me compré, desde que era muy chica, de veras, un libro. Hace muchos, muchos, muchos años, cuando era chica, que se llama Las Reinas del Trópico. Porque siempre me fascinó de pequeña la indumentaria, ¿no?, del mambo. Vienen de la guerra. En la guerra, lo que pasó con la indumentaria de las mujeres, ¿se acuerdan? Viste que hay muchas mujeres con hombreras y pantalones anchos. Porque el tema de la guerra, todo el dinero iba para las tropas. Claro. Y las telas finas y eso no se vendían más. Entonces empezaron a usar muchas mujeres esos trajes cuadrados, muy de los 40, con el moñito. Sí. Los que bailaban, ¿viste? Este swing, que son polleras, las telas son de la misma tela que hacían para la ropa de los soldados, porque no podían tener distinta tela muy fina, porque estaban gastando la plata, como dije, para las guerras. Y además, porque muchas mujeres, cuando los hombres se fueron a la guerra, ocuparon el lugar de los maridos en las fábricas. Claro. Entonces no se podían venir con la ropa del principio de los 40, que eran unas falditas pasando la rodilla, que eran muy incómodas para trabajar todo el día. Claro. Después de eso, ¿qué viene? Entonces, sí, casi siempre, después de una gran tristeza o depresión, algún problema muy grave económico, vienen estos tipos de ritmos musicales para levantar el ánimo, porque la gente ya no quiere más tristezas. Entonces pasan del swing al mambo, que es o como una vuelta de tuerca más hacia la diversión, hacia reírse y todo ese tipo. Claro. Eso en Estados Unidos. Lo que yo creo que el mambo viene de Cuba, pero también hubo una movida muy importante en México, que son estas reinas del trópico. Claro. Que son unas cinco, fueron como las más famosas, ahora las vamos a nombrar. Que cinco fueron, reinas del trópico. Cinco eran las rumberas más grandes, más conocidas que había, ¿no? Yo conozco alguna. ¿Ah, sí? Sí, pero decílos vos. Bueno, si quieren les digo los nombres, por si a alguien le interesa, yo les digo, por favor, si googlean alguno de los nombres de ellas, van a salir unas fotos fantásticas con unos looks geniales. María Antonieta Pons, Amalia Aguilar, Ninón Sevilla, que le decían la Venus Dorada, porque era como la rubiecita, que era medio raro ahí, Rosa Carmina, y Meche Barba, que es una de las más conocidas, que nació en New York en realidad. Ah. Y ahí empieza. También se hizo muy popular. A mí me gusta mucho, mucho, mucho la serie I Love Lucy. Me gusta mucho ella. Era genial. Era genial. Pero muy genial. Yo me la vi entera. La primera, cuando estaba en blanco y negro. Después. Sí, cuando ya estaba más grande, sí, estaba. Sí, era otra cosa. Pero estaba muy americano. Que bueno, que fue. La niñera fue básicamente el mismo registro de gestos. Sí, tal cual. Fue la primera mujer comediante que apareció embarazada en TV, que era un escándalo en esa época. Sí, una mujer que aparezca embarazada en la tele en los 50. Sí. La nombró a Lucy porque su marido era un poco cliché, ¿no? Del inmigrante cubano. Era de ser era una... re cliché, mamacita. Claro. Que sí, como que Lucy. Todo el tiempo hablaba. Era tan insoportable. Pero, por Dios, calmate. Sí. Pero sí. Bueno, y aparte, en el doblaje era terrible. A ver qué le pasa, a todos se hablaba. Bueno, y perdóname, estamos hablando pero de tengo, ser tengo algo que cuando, en general, cuando hacen un doblaje de esas cosas. Y hay un personaje latino, lo deforman tanto en el doblaje, porque si fuese en Estados Unidos el tipo como que se escucha el acentito, un poco que es un acento poco. Latino, y algún juego de palabras. Yo estaba viendo Prison Break en España, sí. y viste que hay uno que era como dominicano en Prison Break. ¿Qué le, cómo y, decía, y era como, oye mamacita, que no puede ser, que nos estamos escapando de esta cárcel. Y era como, por el amor de Dios, no hablaba, ese señor no habla así, nadie en el mundo habla así. No hay cangrejo de una de Disney, ¿no? Habla así, ¿cómo se llama? Sebastián. Sí. Bajo del mar. Sí, es verdad. Era exactamente lo mismo. Así, sí, ¿no? Por es el cliché mismo, ese, siempre el mismo registro. Eso le hacían también a él, a Desi Arnaz, que era el marido de Lucille Ball. Y bueno, hablando del mambo, él tenía una banda de mambo. en la que siempre Lucy quería cantar y él no la dejaba. Y era muy fantástico. Sí, sí, sí, que se las arreglaba para aparecer siempre y sí, era el lío. Para actuar. De, o como que aparecía con el traje de Carmen Miranda. Sí. Era una cosa muy, muy, sí, muy, muy bien. Común. ¿Vieron que se parecen los trajes de las rumberas, viste, esos lunares, los volados, todos, un poco a las gitanas? Uh-huh. Yo tengo no sé si esto es por las dudas, si alguien te está escuchando, alguna gitana, me puede informar mejor. O te puede hacer una brujería. O un traje. Claro, todo. Un gazpacho. O un traje embrujado. Sí. Juan Oriol fue un cineasta gallego que fue el que hizo famosas a estas mujeres rumberas. Así que puede ser que pueda haber una influencia de ahí. Él era de España, vino de España, se fue a México en el 35 y fue el que empezó haciendo las películas estas de las rumberas más famosas. La primera fue Siboney. ¿La conocen esa Siboney, canción? Siboney, claro. Siboney, sí. Yo te quiero, yo te adoro. Ay, ¿saben que vamos a hacer unos días cuando venga la radio otro día? El karaoke. Ah, dale, dale. Dale, me ponen una canción, la que sea, bueno, y yo canto. Nosotros tenemos mucho, claro, ahí está, ahí la tenés a Siboney. Ay, mira esta versión, alegre. Ay, Darío, siempre me salga. No, esa la trajimos, tiro. Porque está en nuestra cortina, es de Ima Sumac, creo que está. Ah, mirá. Ima Sumac es peruana, ella. Que era como sí, cantante lírica. Sí, tengo, sí, sí. Yo en el Cangrejo muy de gracias. Barcelona hacía unos shows que decía la canción de esta. Hacía unos shows, haciendo papelones. Bueno, seguimos con el tema. Entonces, este español, Juan Oriol, fue el que empezó a hacer las películas. Había siempre lo mismo en estas películas. Paisajes exóticos, mujeres provocativas, la rumbera principal. Y después le empezó a meter en estas películas gangster, ¿viste? Me le pidió como más cosas para que también en Estados Unidos se empiecen a entusiasmar con esta moda. Porque si no, era demasiado outsider y no se terminaban uh-huh. de enganchar. Es que parecían todos una cosa que no era comercial. Entonces, empezaron de a poco, si se fijan en estas películas, a mí me gustan mucho, empiezan de a poco los gángster, que nada, siempre es lo mismo, se enamoran de la rumbera principal, había tiros, qué sé yo, y siempre todo de medio carabaretero, no eran películas de como musicales de Estados Unidos, que las bailarinas, que eran todas, viste, como bastante de barrios bajos y de siempre con tiros, no eran unos musicales muy alegres tipo los de Hollywood, Claro, eran más sí. darkies. Bueno, y yo quiero, hay unos temas de mambo que me gustaría, por si están tomando nota, que calculo que sí, que por favor, uno de mis temas favoritos es Caballo Negro, me gusta mucho El Ruletero, por favor, búsquenla, El Rey del Barrio, y Pérez Prado, Mambo Number 5, que es tan famosa, que ahora dentro de un momento lo vamos a escuchar, se la escribió Amelita Vargas, yo creo que no sé si lo contesto ya, el público se renueva, vino Amelita Baltar, perdón, no, Amelita Vargas, Vargas. Alfaena, una vez que yo pasaba mucho Pérez Prado. ¿Cuántos años tiene Amelita Vargas? ¿Tú? 90 más o menos. Ah, claro. Y está fantástica. Mirá. Y yo me emocioné mucho porque venía, yo que me desmonté, pero y puse Pérez Prado porque ella es una super rumbera y se acercó y me dijo, a ver, chica. Eso me lo ha escrito a mí. O sea que se lo ha escrito, Pérez Prado se hicieron amigos cuando estaban haciendo no sé qué película, y el mambo número 5 es para ella, ¿no es un amor? Mirá qué loco, ¿eh? Mucho amor. Sí, compartimos dentista en la obra social de actores. Con Amelita. Y no, nunca me la encontré, pero siempre cada vez que voy al dentista le pregunto, ¿qué sabe de Amelita? ¿Está viva? ¿Está bien? Mira, dice que baila mambo la mañana para mantenerse en forma. ¿Sí? Sí. Mira, y él escribió el mambo número 5, que es el más famoso. Este. El más famoso, ¿quieren oírlo? Sí, por favor, ponelo. Darío. Y no es la versión El Little Vitos, Mónica, la verdad. Sí, esa. No, chicos, eso es el de Lu Vega. Es el Lu Vega. Sí, que no sé qué quiso hacer ahí, ¿no? Guita. Quería ver Guita. Bueno, muy bien. Está bien. Igual, viste, eso, la gente le gusta. La gente le encanta. Mira cómo sí. grita Lu Vega. No, pero sí. Este es Espera. Este es Espera, pero también. Sí, también. Sí, sí. No, se no, tocaba digamos. Con orquesta, es además. Y que los gritos esos son para marcar a la orquesta, los tiempos. Sí, sí. Hay otros que hacen al mano y este pegaba el grito para que sepan todos, viste, cómo ibas. Van siempre en el mismo lugar. Chicos. Sí, van. Sí. Era la sí. época. Ahí va. Ay, cómo me gusta. Escuchémoslo. Thank you.

Vamos a averiguar. Escuchamos a Rick James con su tema. Se llama así. ¿Cómo se llama? Give it to me, claro. Give it to me. Claro, give it to me. Lo que pasa es que me quería ver si estabas atento. Bien, antes que nada, el señor Emilio González Moreira, a la sazón nuestro columnista itinerante de videojuegos, se comunicó específicamente con nosotros para decirnos que no, por favor, no repitamos cosas que no sabemos. Que cuando hablamos del juego de Walking Dead es una aventura, no es una aventurita gráfica, fue juego del año 2012. Yo me acordé de él cuando hablábamos de eso. Juego del año 2012. De paso, aprovechamos y nos resarcimos de este error terrible, involuntario que cometimos, diciendo que dos cosas. Pasando un aviso parroquial, Emilio va a estar en Expo Videojuegos Argentina, que se va a hacer en el espacio Inca, el 2 de noviembre, y creo que el 3 también, después vean, se llama Eva, así, Expo Videojuegos Argentina, lo pueden buscar en Google, él va a estar disertando ahí, ¿eh? Y hablamos de Emilio es además autor de Informes La Masa, que lo pueden buscar en YouTube como Informes La Masa, que son informes sobre videojuegos, específicamente sobre distintas consolas, distintos videojuegos, etcétera, muy completos, así que para todos fanáticos de videojuegos, ponen en YouTube Informes La Masa, masa con ese. Ahora sí, tenemos que ya ir acercándonos a la resolución de nuestro dilema del día de hoy, que fue, ¿qué preferís? Opción A, que no exista más la Navidad, nunca más la Navidad como fiesta. ¡Ay, Dios! O B, que esté penado por ley usar ojotas. Está reñidísimo, ¿no? Está muy reñido, está muy reñido. Hasta ahora, la votación, hasta ahora, como la dejamos, venía 11-10 ganando. Ah, perdón, Isaura se había expedido, después se había mandado un mensaje aclarándolo. Sí, la Navidad dijo. Dijo que entonces 12-10 iba ganando la opción A, que era que desaparezca la Navidad. Y acá tenemos a Valeria Farfanale. Que ha dicho, B, no hay nada más feo, antiestético e incómodo que las ojotas. Ay, se enoja. Perfecto. Bueno, está opinando. ¿Y qué más? ¿Tenemos alguna más? No. ¡Hay un ganador! ¡Hay un ganador, entonces! Hay un ganador, que es opción A. ¿Cuál? Que entonces desaparezca la Navidad. Ganó 12 a 11. ¡Bien! ¡Chao, Navidad! ¡Tomá! No saben lo que están haciendo. Papá no Noel, saben. Sos un gil, Papá Noel. No tengo que elegir dónde pasarlo. Y ahora le dedicamos toda esa misma energía a Reyes. Bien, dice, bueno, señor de bolillero. Pero no nos apure así. A claro, ver. Claro. ¿Quién gana ahora? ¿Quién gana, eh? Vamos a sortear, a ver. Entre ahora toda sí. La gente ahora que, sí. Que opinó. Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado de la gran heladería Cadore. Nicolás W. Nicolás W, perfecto. Nicolás, mandanos un mensaje con tu nombre y tu número de documento. Así nosotros se lo pasamos a la heladería y tenés 15 días para retirarlo después de que nos hayas pasado esa información. Estás pensando si no es, en vez de pedir todo el número de documento, no deberíamos pedir los últimos tres números, ¿no? Como cualquier programa normal, que total, por ahí la gente. Pero por... no, esto no es un cualquier programa no, normal. No, pero es como que le estás pasando información, la gente dice, ay, ¿y qué hacen después con la base de datos? Siempre hay un conspiranoico. ¿Jugamos ahí? ¿Jugamos a la quiniela? Sí. ¿Por ahí? Los últimos tres también sirven para la quiniela. Sí. Sí, totalmente. Bueno, los últimos cuatro, así jugamos a la quiniela. Bueno, pasarnos los que quieras, pero que los últimos cuatro números de tu documento, así nosotros se lo pasamos a la heladería, porque el resto nos interesa para jugar a la quiniela. Ya estamos con eso. Cuatro casos. ¿Jugaron a la quiniela ustedes? No, soy muy pesimista yo para jugar a algo. Aviso importantísimo tenemos, perdón, ¿eh? Yo no, porque no era pobre. Sí, decinos. Aviso de lo más importante. Tenemos una función con el señor Félix Buenaventura el día 8 de noviembre a las 22 horas en el Teatro Helios. Helios con H. ¿Qué día cae? Cae viernes 8 de noviembre, 22 horas, en el Teatro Helios del Palomar, que es un teatro grande y queremos llenarlo. Así que toda la gente de Zona Oeste, vamos a ir a hacer stand-up, Félix y yo. Muy bueno, muy divertido, somos muy graciosos, sí, verdaderamente. Lo son. Por ahí en radio no tanto, pero en vivo no sabes cómo se luce. Ay, es un plato. Lo que me reí. Ah, que no vino a ver la última función que estuvimos juntos, justamente, sí, Vanessa. Fue. Y me reía. Sí. Incluso después de la función, sin ningún tipo de lógica. Vayan a ver. Y mira, y también gente de Capital, ¿por qué no podemos organizarnos e ir a verlos? Por favor, salen un montón de micros de larga distancia. El tren, lejos, yo che, fui ¿no? El tren a Palomar, mira. Por eso, vamos a Te lo tomas en Chacarita, ¿no? El tren sale en Chacarita. Sí, yo me lo tomé en Chacarita. En Chacarita, mira, por acá eso, nomás. También puedo decir. Ahí nomás, el tren, exacto, San Martín, el que pasa por Devoto. Sí, así que no te pasa minutos. Nada, Alex. Todos los amigos de Zona Oeste que vivían ahí cerca, en Aedo, en Ramón Mejía, Palomar, Ciudad Jardines, exactamente donde está esto, toda esa zona, sepan que nosotros estamos ahí en un teatro precioso, que es el Teatro Helios, ahí en el Palomar, el 8 de noviembre, haciendo stand-up, como diría mamá. Vamos a regalar también entradas y hacer sorteos y ese tipo de cosas. Bravo, digo, chicos. A los oyentes, sí, pero por favor, Quiroga es la producción. Quiroga, ¿se puede regalar un par de entradas? No, está bien. A ver si nos metíamos en una camisa de 11 varas. Qué feo cuando te comprometes a regalar algo y después te dicen, no, ¿qué haces? Y tienes que regalar igual. Era cuando le prestabas algo a alguien de nene y te miraba con los ojos más ilusionados del mundo y te decía, ¿me lo regalás? Qué feo que qué cuando fea pasaba situación, eso, ¿no? Cara de no. Cachorrito llorando. Y es como, no, flasheaste cualquiera. No, cualquiera. Te lo estoy prestando nomás. Sí, que es todo lo contrario al otro, al manguero que venía y te decía, gracias por eso. El manguero que venía y te decía, dale, me lo regalás, es un montón, dale, bro. El argumento más fuerte era, vos lo tenés siempre. Sí, pero sí, si te lo regalo, no nunca lo tengo nunca más. Nunca. No, te lo traigo, zafá de acá. ¿Qué era no prestaba muchas las cosas. Tenía muchas cosas así, fue como. No, era bastante. No, humildísimo. Pero lo que tenía buenísimo era que eran cosas importadas que nadie tenía. La Barbie que daba besos. Claro. ¡Wow! Claro. La Barbie que Barbie nazi. ¿Vos tuviste la Barbie nazi? No, ¿te la trajo tu padre alguna vez? Nancy era, te dije. Ay, Nancy. Me la reconfundo. Che. Así que pasé. Igual tenía amigas que tenían que vivían en la calle Libertador y tenían de todo y yo iba ahí. Y decían, me las regalas. Qué feo momento. ¿Qué envidiaba? Yo era la varonera. Yo envidiaba mucho a los que tenían en el barco pirata de Playmobil. Yo también, mira qué varonera que era, pero me moría de amor. El barco pirata de Playmobil, hubo toda una generación que gran parte está frustrada es por no haber tenido. Había que tener una buena mosca para el barco pirata. Era caro. Y era feo cuando uno veía que tus padres invertían, decían, bueno, le voy a regalar un Playmobil bueno, y caían con la nave espacial esa redonda, que estaba bien. O el caballo con el caballo. Estaba bien. Yo la nave espacial la tuve, pero no, el barco, la verdad es que no es una cosa así que. ¿No me te voy loco? No, pero tuve una infancia bastante, la verdad es que me consiguieron todos los caprichos realmente. ¿Sí? Sí, por eso. Háblanos más de eso, Felipe, quizás. No sé si. No, creo que en estos dos minutos deberíamos dedicarlo a hablar de qué otros caprichos todos te coincidían. Juguetes. Mi papá tenía una casa de videojuegos. Ajá. No, ¿como Emilio? ¿Tu papá no es Emilio? Sí, hay un agujero en el espacio-tiempo y tengo un padre que no se parece en absolutamente nada a mí. No. ¿Qué pasó? Contanos. Tenía un Playland. Era como un Sacoa, pero de otra marca. Como un juego. Una tienda de videojuegos de arcades. Con flippers y todo eso. ¿Con Space Invaders? Sí. Bueno, esto me sí, en realidad, sí, un poco ¿y más tenía, ¿tenían esclavos para vos y hacían sí que jugaban como que eran amiguitos tuyos? ¿Es verdad? Los niños solo se esclavizaban. Yo solo te sacaba fichas. ¿Y eso vos crees que te ayudó a ser más feliz? ¿O sin embargo notaste que pese a estar rodeado de riquezas, la felicidad igual no llegaba? Porque... Y yo me sentía un poco identificado con Ricky Ricón, ¿eh? ¿Eras un pobre niño rico? Sí, pero... Pero luego equiparé todo con la vida y dejé de ser un niño rico. Sí, ahora está fajando. Ahora solo pobre. Está fajando sí. El karma, ¿no? Sí, sí, pero también no, tampoco es que me esté quejando mucho. Pero... yo para Navidad te voy a regalar el barco de Playmobil. Sí. No hay más Navidad, no. Ah, no, cierto. O sea, que no, no bueno, un par de jotas. Sí. Okay. Bueno, con los jotas tengo pie plano. ¡No, paren! ¡Esperen! ¡El programa tiene que durar una hora más! ¡A mí no me enganchan! ¡A mí no me enganchan a hablar! ¡A mí no me enganchan a hablar de mi nivel! ¡Miren lo que abrieron ahora! ¡Esto no puede ser! ¡Amigos! ¡No me dejen! Oh!